Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Aupa, amigos de la Irola Irratia, egunon, buenas tardes, arratsaldeon a todos los que nos oyen aquí en Bilbao y los que nos están escuchando por internet, tal vez. Aupa, ahí. Aupa, arrastion danori, da, bueno, ba, ongi etorri emotie entzule guztioi, gaur Hamburgoaz konexioa egingo dugu, eta, bueno, ba, badaukagu edukin batzuk, zeuen belarrizetara eldu arrasteko, edo. Eso es, vamos a intentar conectar con unos cuantos compañeros que están en la contracumbre del G20, tema de candente actualidad, nos van a traer unas cuantas noticias frescas desde el frente, así que esperemos que las disfrutéis aquí con los compañeros de la Irola Irratia de Bilbao. Eta bueno, lehenengo aipatu beharra ba badauzela konzentrazio batzuk larasi nahi dizkizugunak eta bueno, gaur oso garrantzitsue larunbatak 8:07 erdietan kontzentra dagoela Arriagan, herriak erabaki lemapean. Eta bueno, kide bat izango dugu hor berton kontzentran eta geroagoan be konexio bat egingo dugu. Gero, jakin deizuela ba Bilboko kide bat be atxilotu indabiela eta Saniko San Ignacioko auzokidea dana eta ba astelenean 10ean, oraingo datorren astelenean 7:00 kontzentra egongo dala Levante Plazan, San Ignacion bertan. Eta 8:00 auzobira egongo da. Beraz, gonbidatute zauzie berton parte hartzera. Para los que no sepan lo que es el G20, vamos a hablar durante los próximos 10-15 minutillos sobre los antecedentes históricos de esta gran estratagema, del gran capital, de los grandes estados capitalistas del mundo, por seguir haciendo, tejiendo alianzas entre ellos y con independencia de la voluntad popular. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Hamburgo, pero queremos hacer un pequeño repaso de lo que han sido las contracumbres, no solo las cumbres, sino también las protestas generalizadas, sobre todo desde el movimiento altermundista contra la globalización, que ha tenido uno de sus hitos más interesantes y más trágicos en la muerte del compañero Carlo Giuliani, que fue asesinado por las fuerzas del orden en 2001, en Génova. Ahí tenéis al G20. Así se han reunido gentes tan dispares como Trump, Putin, creo que también está una tal Theresa May. ¿Y quién más tenemos ahí en esta cocina que se han juntado para hacer esa comida popular? ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, pues aparentemente se han juntado países, facciones del capitalismo que muchas veces nos venden como confrontados, pero que se montan este tipo de camas redondas para acordar en qué espacios y en qué esparrus de seguir adelante, ¿no? Y el grupo de los G20, países industrializados y emergentes, es un foro de 19 países más la Unión Europea, donde se reúnen regularmente desde 1999 jefes de Estado o Gobierno, gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas. Está constituido por 7 de los países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que es el G7, más Rusia, que es el G8, más 11 países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo, y la Unión Europea como bloque económico. Además, cada año participan como invitados España, el país que ocupe la presidencia de la ASEAN, 2 países africanos, el que preside la Unión Africana y un representante de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, y un país, a veces más de uno, invitado por la presidencia, por lo general de su propio. Lo curioso es eso, que si echas un vistazo a la foto, pues eso, puedes encontrar a Rajoy rodeado de chinos e indios, que dices, joder, ¿qué pintará Rajoy ahí? Pues nada, es que España es como una especie de invitado especial, o sea, pertenece a la Unión Europea y como tal debería integrar como miembro de la Unión Europea el colectivo o los enviados que van directamente desde allí, pero no, nosotros tenemos la ligera sospecha de que desde la foto de los Azores interesaba bastante al G8 y a los posteriores GX que estuviera España ahí, porque además con la influencia que tiene España en todas las empresas latinoamericanas, se entiende que como países en desarrollo que están o que buscan una especie de nueva hegemonía un poco contra el bloque hegemónico del siglo XX, se entiende que España tenga que estar ahí. Eso, con carta privilegiada, decimos, porque en realidad... Sí, y es que es comprensible también un poco la presencia de España mirando desde el lado geoestratégico, ¿no? La posición que tiene un poco España es también privilegiada, ¿no? A la hora de controlar el Mediterráneo, a la hora de controlar Europa y a la hora de controlar los flujos migratorios, ¿verdad? Eso es. Y también hay que decir que más que por... O sea, sobre todo está la importancia geoestratégica, pero que básicamente lo que hacen es cerrar acuerdos y negocios. O sea, que la gente se junta ahí para mirar por sus propios intereses. Me hace mucha gracia también la expresión acuerdo bilateral, discusión bilateral. Digo, bueno, si discutes contigo mismo, se entiende que llegas a muchos acuerdos, ¿no? Pues ellos hacen todo bilateral. Eso es. Y bueno, antes hemos estado comentando off the record cómo ha habido se ha transformado un poquillo del G8 al G20, ¿no? Y fue un poco a raíz de la última crisis globalizada que se dio en el 2008 y cómo entendieron y bueno, que se incluyeron más países al grupo y se creó el G20, o sea, incluyeron Arabia Saudita, Argentina por el Mercosur, Australia, OCDE, Brasil, G5 BRICS y Mercosur, China, G5 y BRICS, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. Con perdón de la expresión, una merienda de negros. Hay bastantes teorías sobre la importancia de estas cumbres, porque algunas hablan más desde el punto de vista todavía un poco del siglo XX, de todo la importancia que adquirió Estados Unidos como potencia hegemónica mundial justo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con las cumbres del G8, creo que todavía se entendía la posición hegemónica de Estados Unidos como la principal. ¿Qué pasa con el G20? Pues, ¿qué pasa con la crisis de la gran recesión de 2008? Lo que parece ser que está ocurriendo es que los países que entran en juego en el mercado global y que lo hacen con la fuerza con la que lo ha hecho, por ejemplo, China o lo ha hecho India, Brasil y demás, esos países también reclaman una posición. Entonces, una posición geoestratégica y geopolítica potente. Entonces, al reclamarlo, lo que ocurre es que Estados Unidos está quedando un poquito en entredicho, porque ya no es la que cortaba el bacalao. Ahora se ha encontrado con esos monstruos del antaño tercer mundo y parece que le interesa ahora mismo más sentar a toda la gente a la misma mesa, más que enfrentarse como los viejos bloques, ¿no? Como lo hacían en el siglo XX. De hecho, es curioso que hasta Putin y Trump se lleven bien. No sabemos si también juegan al mus con Erdogan, pero bueno, son todos de su padre y de su madre los que se juntan ahí, ¿no? Tienen toda la pinta, porque al final son quizás los tres agentes, junto con China, quizás, que un poco dictan la geoestrategia mundial, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aunque todos sabemos que hay tensiones entre ellos, pues digamos que de momento están manteniendo una línea de cooperación o de amistad hasta que se hagan totalmente hegemónicos y ya se murdan entre ellos. Y nada, y con estos pequeños antecedentes llegamos hasta la cumbre de este año 2017, con todo lo cargado de la simbología del 2017, ¿no? 100 años de una cosa, 200 de la otra, vete a saber. El caso es que se han juntado en Hamburgo y le han dado un bombo bastante interesante este año. No sabemos muy bien con cuánta antelación se monta todo esto, pero bueno, ellos lo preparan bastante bien. Se han acordonado todas las zonas bien de policías, han intentado traer también, por lo visto, a policías de otros países porque estaban hasta arriba de problemas. Sí, y es que no han escatimado en medios para el control de los disturbios. Nos han contado que también tienen ojos desde el cielo, helicópteros, demás, y parece ser que bueno, que están respondiendo a cierta estrategia que está llevando la contracumbre de un poco deslocalizar, descentralizar los disturbios. Pues parece ser que tienen problemas para responder a esa fuerza opositora, pero que bueno, que tienen medios y que ahí andan, que sí que están sosteniéndola en cierto modo con muchos problemas, pero sí que la están haciendo frente. Eso es. Bueno, sabemos también que lo que no es cumbre, lo que es contracumbre, tiene mucho que ver con los movimientos antiglobalización que se popularizaron allá por finales de los 90. Parece que con el fin de las ideologías, la unificación de los antes bloques enfrentados, había que retomar un poco la protesta a nivel global y hacerlo desde un prisma un poco más general, no solo desde las economías nacionales o de los bloques enfrentados, como decimos. Había un amplio conjunto de movimientos sociales formado por activistas provenientes de un montón de sitios, de diferentes corrientes políticas, ideologías y demás, que lo dicho, que a finales del siglo XX convergen en una crítica social. y ese fantasma, ese punto al que se dirigen todas las protestas, digo fantasma porque no es fácil de definir, es precisamente la globalización. Y es cierto que, bueno, existe cierta controversia, ¿no?, sobre el término que define este movimiento, porque muchos de sus partidarios prefieren el término un poco altermundismo o alterglobalización. Cierto que, debido a que, pues bueno, conglomera muchos movimientos y muchas diferentes alternativas para luchar contra este término un poco difuso llamado globalización. Y para evitar definirse por oposición, pues el término antiglobalización pues daña una imagen imprecisa y negativa, ¿no? El término altermundismo proviene precisamente del tema Otro Mundo es Posible, en un movimiento social heterogéneo compuesto por simpatizantes de muy variados perfiles, que proponen que la globalización y el desarrollo humano se basen en prioridad a los valores sociales y ambientales, en oposición a quienes los centran en el neoliberalismo económico nacido en el Foro Social Mundial, que cada año reúne a movimientos sociales de cientos de países del mundo. Teníamos un encuentro que llamaron Por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, allá por 1996. Un encuentro que en muchos sentidos marcaría lo que dicen el primer paso en la construcción de ese gran movimiento de movimientos, un movimiento de carácter internacional. Dicen también que su bautismo de fuego tuvo lugar en la llamada Batalla de Seattle, allá por el 99, directo antecedente o antecedente inmediato de aquella otra batalla que tuvo lugar en Génova en 2001, donde perdimos a aquel compañero. Bueno, hemos mencionado la batalla de Seattle, año 99, y queríamos eso, volver a recalcar, volver a hacer referencia a la contracumbre de Génova, sobre todo por lo trágico que decíamos de las manifestaciones. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Qué ocurrió ahí? Pues vamos a venirnos hasta el 2001, el 22 de julio del 2001. Bueno, vamos a decir, del 19 al 22 de julio del 2001 tuvieron lugar unas movilizaciones, digamos, un poco de conglomerado de movimientos internacionales denominada Contracumbre de Génova o manifestación contra la cumbre del G8 en Génova. Digamos que fue la primera gran explosión de las contracumbres contra los G8, ¿no? Y en donde pues se dieron lugar en la ciudad italiana de Génova. Y bueno, tuvo gran fama a nivel mundial debido al choque de fuerzas que se dio en esta contracumbre, y donde los policías, cumpliendo tristemente su función de funcionario del Estado, disparó a un joven carabinero y disparó a un joven manifestante llamado Carlo Giuliani. Le disparó en la cabeza a quemarropa fríamente y le mató, y tristemente debemos recordar hoy a nuestro compañero Carlo Giuliani, ¿verdad? Aquello fue uno de los primeros ejemplos de nuestro siglo de una ciudad blindada. Llegaron incluso a dividir la ciudad en varias zonas por su nivel de riesgo o de peligro. Fueron enviados unos 20.000 policías y militares. Podéis imaginaros la de cantidad de polimilis que puede haber ahí. Polis y milis. Ahí haciéndonos compañía mientras nos tomamos una cerveza en un parque, ¿verdad? Y es que en ese momento se impuso un poco, al orden urbano se le impuso un orden militarizado, ¿no? Una zona marcial donde fueron los estrategas militares quienes diseñaron la seguridad de la ciudad, ¿no? Con todo lo que esto conlleva. Esto conlleva que es un ejército quien defiende la ciudad y es un enemigo abatible el que trata de tomarlo. Todas las connotaciones son pocas a la hora de describir esta simbología, ¿no? Sí, los ejércitos en las calles. Hay unos textos muy interesantes que nos hablan precisamente de que la militarización de la vida pública va a tener lugar precisamente en ciudades bastante pobladas y no tan del tercer mundo como nos imaginamos. Creo recordar que en alguno de los documentos que se habían publicado por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, uno de ellos decía que unas ciudades muy del siglo XXI en cuanto a su peligro y sus riesgos van a ser precisamente las ciudades francesas. O sea, uh-huh. Te podrías imaginar algo así como Oriente Medio y demás, lleno de los grandes marines estos que van ahí con sus pedazos de armas. Pues no, esos marines, amigos nuestros, van a estar rondando por aquí cerca, si no lo están haciendo ya. Y bueno, creo recordar que uno de los ejes de esta cumbre del G20 era tratar el terrorismo, ¿verdad? Y curiosamente, donde el terrorismo, digamos, más ha encontrado su cenit o su mayor desarrollo ha sido Francia. Curiosamente. Y donde se están tomando las mayores medidas, entre comillas, antiterroristas y que están militarizando las calles es Francia. Eso entonces... Es. Va un poco todo de la mano, ¿verdad? Pero bueno, para no seguir dándoos nuestra humilde opinión y abrazándoos desde las ondas libres de la Irola Irratia de Bilbao, lo que vamos a hacer a continuación es contactar directamente con un compañero que ha ido hasta Hamburgo. No sabemos en qué rincón oscuro se ha metido para responder a nuestras preguntas, pero en breve le vamos a tener al otro lado del teléfono. Así que no perdáis oído, ¿eh? Enseguida estamos con el compañero. Chosen. Now this is what it's like when worlds collide. Are you ready to go? Guys, I'm ready to go. What you gonna do, baby, baby? Are you going with me? Guys, I'm going with you. That's the end of all time. You are a robot. Falling Bueno, pues aquí desde Irola Irratia vamos a hacer la conexión en directo con Hamburgo y con las calles de Hamburgo. Para eso tenemos a un compañero de Diagonal, de Saltamos, que allí en las calles de Hamburgo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues un poco para empezar con la foto de Hamburgo y demás, ¿podías hablarnos un poco de la cronología de las actividades e iniciativas que te has encontrado al llegar a Hamburgo? Sí, bueno, me las cuento un poco así por encima. Uh-huh. Se han hecho, ahí había como dos cosas paralelas. Una parte han sido las charlas de la contracumbre, en donde han participado diversas organizaciones y ONGs también. Y por otro lado ha sido todas las convocatorias del Welcome to Hell. Uh-huh. Si quieres os cuento un poco la cronología que ha habido. Vale. Desde el martes. El martes empezamos con una cosa que aquí llaman los corners, que básicamente es ponerse en esquinas con música y, bueno, beber un poco, charlar y tal. Y este día empezó ya la represión cerca del Rotefloga y cerca del barrio de San Pauli, en donde la policía empezó a rodear a la gente que estaba participando en los corners y echó a la gente de las calles. Al día siguiente, el miércoles, era otra gran manifestación, pero más centrada en el tema cultural y en la música, que en la que ya no hubo represión y, bueno, fue un ambiente más festivo y así. Y el jueves ya empezó el Welcome to Hell, que era como la gran manifestación del movimiento autónomo de Alemania. Este día fue un día muy represivo, en donde, bueno, la manifestación se desarrollaba en la zona del puerto de la ciudad y, bueno, la manifestación no llegó a comenzar porque la policía lo impidió y hubo bastante represión. Hubo una especie de acordonamiento de la manifestación contra un muro de 2 metros, en la que la policía básicamente cargó contra el muro a los manifestantes y se vivieron momentos bastante de pánico y de violencia brutal. Uh-huh. Incluso peligró vida de algunas personas y hubo gente que estaba en el puerto que tuvo que ayudar a los manifestantes a escapar. Y bueno, ahí comenzó todo, por así decirlo. El miércoles fue un día muy represivo, el jueves, perdón, iniciado totalmente por la policía, evidentemente. O sea, la manifestación no había tenido ningún tipo de muestras de violencia y comenzaron ellos con la represión. Incluso los medios alemanes más progres y más derechistas han reconocido esto, ¿no? Uh-huh. Es ahí donde ha habido detenidos, ¿no? ¿Perdón? ¿Ha habido detenidos en esa manifestación del jueves, ¿no? Sí, el primer día creo que hubo unos 40 detenidos, de los cuales soltaron a más de la mitad. Uh-huh. Y creo que se quedaron unos 12 en... Bueno, aquí son 12 horas la retención que te pueden hacer y si piden a juzgados la pueden ampliar a 48 horas. Uh-huh. Luego, si quieres, os cuento un poco lo de ayer. Vale. Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Y nada, bueno, después de la represión que se vivió el jueves, ayer se desarrolló otra manera. Bueno, fue el día de los bloqueos, en el que desde las 7 de la mañana hubo bloqueos por toda la ciudad, sobre todo centrándonos en el bloqueo de las infraestructuras del capital. Y bueno, hubo bloqueos en el puerto, en las carreteras, en algunos espacios de transporte. Y a partir de las más o menos de las 7 de la tarde, la policía volvió a cargar en esta manifestación cerca del barrio de San Paul y cerca de Rotefloa, que es un centro social de aquí muy, muy importante. Uh-huh. Después de la violencia policial que se sufrió, la gente resistió y se estuvieron prácticamente casi hasta las 3 de la madrugada, desde las 7, resistiendo en toda la zona de San Pauli y de Rotefloga. Bueno, los cañones de agua y la policía intentaron reprimirnos, pero se consiguió resistir hasta que sobre la 1 de la madrugada, más o menos, la policía pidió ayuda a las fuerzas especiales. Uh-huh. Y entraron las fuerzas especiales sobre las 12 en el barrio de San Pauli y cerca de la zona de Rotefloga. Esta policía iba directamente armada, con armas de fuego, vaya, y intentaron controlar la situación. Hoy ha vuelto a ser la gran manifestación en la que todas las organizaciones, sindicatos, partidos políticos, los kurdos, el movimiento autónomo, por la mañana... Y otra vez la manifestación ha vuelto a ser reprimida por la policía sin motivo alguno. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Has hecho así un poco un resumen rápido de lo que ha ocurrido. ¿Cómo crees que se ha vivido ahí a nivel de ciudad? Porque claro, nosotros vemos las imágenes del muro por el que se está cayendo la gente y demás, y nos parece bastante bastante bestial. ¿Cómo? Disculpa, que no oigo bien. Hemos podido verlo, las imágenes esas de lo que nos comentabas, de esos lances que ha habido con el muro y los bloques, y claro, nosotros nos imaginamos que la gente que ha ido de fuera iba con la conciencia preparada, pero ¿tú qué crees que se han encontrado los ciudadanos de Hamburgo cuando han salido a la calle y se han encontrado esa guerra ahí en medio de la calle? ¿Cómo que sí? ¿Creo que qué? ¿Cómo crees que se han sentido los ciudadanos de Hamburgo al veros a todos los manifestantes del mundo ahí? Bueno, yo creo que hay bastante solidaridad de parte de la ciudad de Hamburgo. Esto también es importante. Ha habido mucha gente que ha marcado sus casas con puntos rojos, y estos puntos rojos eran un símbolo para espacios seguros. También la gente del propio barrio de San Pauli salía desde sus ventanas gritando a la policía que se fuera. Y ha habido bastante apoyo a la gente que veníamos de fuera, yo creo. También se me olvidó decirlo antes, el gobierno de Hamburgo permitió realizar los campamentos. Iban a ser dos campamentos, el anticapitalista y uno que es así más general. Y la policía lo impidió desde el domingo, empezó a desalojar los campamentos. Ha habido bastante solidaridad por parte de toda la ciudad para acoger a las personas que veníamos de fuera. Uh-huh. También incluso ha habido iglesias que han cedido sus terrenos para que se pudiese acampar. Uh-huh. O sea que la ciudad en general está bastante en contra de la cumbre y bastante a favor de todo lo que se está realizando y las acciones que se están realizando a nivel internacional. Uh-huh. Nos ha comentado una compañera que ha visto imágenes de la policía disparando a las casas y disparando y apuntando hacia arriba. ¿Puede ser que sea hacia estos puntos seguros que nos has comentado? Disculpa, es que escucho muy bajo la voz. Sí, perdón. ¿Puedes hablar un poco más alto? Sí. Nos han comentado que ha habido imágenes de la policía disparando a estos puntos, a las casas, disparando a ventanas. ¿Puede ser que sea represión contra estos puntos seguros de los que nos has hablado? Sí, totalmente. Sobre todo en la zona de San Pauli. De hecho, hay algunas imágenes que podéis ver en la primera manifestación en la que había alguna gente viendo desde una azotea a la manifestación, y los cañones de agua directamente apuntaron a la azotea. Uh-huh. O sea que la violencia policial está siendo bastante dura. Uh-huh. Bueno, y para ir terminando con tu entrevista, queríamos saber también cómo crees que se puede valorar la acción de los manifestantes y de la contracumbre. Más allá de las imágenes así un poco más rocambolescas, sí, o agresivas, ¿tú cómo lo valoras? ¿Tú crees que es positivo? Bueno, yo creo que ha habido una demostración de fuerza estos días, que tanto el movimiento de globalización como el movimiento autónomo a nivel europeo está más fuerte de lo que pensábamos, y que bueno, que esto no acaba aquí, que parece que hay un repunte de lo que en el 2001 se acabó, después de que mataran al compañero Carlo Giuliani, que por cierto se ha estado recordando bastante durante estos días. Y yo creo que eso es un repunte de la autonomía, de la potencia revolucionaria, un espacio para encontrarnos entre gente que no nos conocemos. Y la verdad que está siendo una grata experiencia para todas. ¿Podríamos hablar en cierto sentido de un espacio para también construir redes a escala internacional? Sí, por supuesto. Se está desarrollando más de una forma informal, pero por supuesto que es un momento para generar redes a nivel internacional, de diferentes puntos de Europa, incluso a nivel internacional. Y bueno, desde aquí la valoración que hacemos es bastante positiva, aunque no se haya conseguido bloquear lo que es la cumbre, que al final es el objetivo. Pero bueno, creemos que hay bastante fuerza. Ayer incluso la propia policía, que tiene a 20.000 dispositivos desplegados y han tenido que pedir refuerzos, valoramos que hay aproximadamente unos 30.000 manifestantes. Y bueno, también quiero recalcar que la ciudad está, no sé si se oyen los ruidos que se oyen, pero son los helicópteros, está totalmente tomada por la policía, Hay como 6 o 7 helicópteros durante todo el día dando vueltas y buscando a gente y grabando a gente también. Uh-huh. Y sí, creo que es un momento de conexión y de coordinación de distintas personas que hemos venido a esta cumbre. Y bueno, bastante, bastante interesante en ese sentido. Es chulo, porque seguro que existe una potencia. Seguro que la tensión del conflicto hace que los lazos que estrechéis ahí sean mucho más fuertes y mucho más potentes. Bueno, pues sí, nos alegramos de poder haber hablado contigo. Vamos a dar paso ahora a otros contenidos en este especial que estamos haciendo desde la Irole Ratia sobre la contracumbre del G20. Y lo dicho, muchísimas gracias, vale, por pues atender muchas gracias, a nuestra... los fallos técnicos, que no se escucha muy bien, pero muchas gracias. ¿Vale? Nada, ha estado genial. Para la distancia que hay, bastante hemos hecho. Así que sí. Es que ricasco desde aquí, ¿vale? Es que ricasco, vale, compañero. Es que ricasco. Venga, nos vemos. Cuidado, un abrazo. Un abrazo. Un fuerte saludo al compañero, claro que sí. Estamos con él y con todos los demás compañeros que han ido desde aquí, desde todas las partes del mundo. Un abrazo cordial a todos ellos, que resistan con fuerza, claro que sí. Esto es La Irole Ratia, estamos haciendo un especial hoy sábado sobre la contracumbre del G20 en Hamburgo. Hemos conectado con un compañero, vamos a conectar con otros muchos a partir de las 7 de la tarde. Así que esperamos que nos acompañéis por lo menos una horita más aquí en La Irole Ratia, en Bilbao. Esto es la Radio Libre, estamos quemando las ondas. ¿Qué emisora has dicho que era esta? El 107.5 de la FM, ¿verdad? Eso es, desde las colinas de Irala. Punto 5, Irola y Ratia. En Alemania comienzan a llegar los participantes de la cumbre del G20, que va a comenzar el viernes en Hamburgo. El presidente chino Xi Jinping se encuentra desde esta mañana allí, mientras el gran protagonista Donald Trump va a pasar antes por Polonia, por Varsovia, donde le esperan esta tarde. Esplorazioaren, lapurretaren eta zapalketaren ordezkariak Hamburgon batuko dira uztailaren 7an eta 8an. Eta informazio horrek asola behar aldigu. Del 5 al 8 de junio, miles de personas van a participar en contracumbres, acciones y manifestaciones en contra de las políticas asesinas del capitalismo. komm nach Hamburg, mach Welle, pass auf die Kopf, hier ist die richtig. Horregatik, larun batean, sortzian, Irola Irratiak saio berezia antolatu du arratzaldeko seietatik sortzietara. En colaboración con la Radio Libre de Hamburgo, FSK, haremos un programa especial el sábado 8 de 6 a 8 de la tarde. Ongi etorri infernura. Geogeia akatu. Hamburg bleibt eine Weltstadt. Neues Ding bei uns, das jeder hier schnell moin. Welcome to the hell sagt. Repeticiones el lunes 10 a las 3 de la tarde y el martes 11 a las 9 de la noche. Irola Irratia, 107.5. Y bueno, como ha dicho la compañera en la cuña, ¿nos tiene que importar todo esto? Pues nosotros desde Irola Irratia creemos que sí. Y pues para volver a reiterar en las repeticiones de este programa y después de que lo haya dicho la compañera en la cuña, pues las repeticiones de este programa van a ser el lunes 10 a las 3 de la tarde y el martes 11 a las 9 de la noche. Luego también vais a tener la oportunidad de poder escucharlo, sea donde sea este programa, como podcast, en nuestra web, en irolairratia.org. Como no, Irola Irratia también en las redes. Un saludo a los compañeros técnicos de la Irola Irratia, claro que sí. Y bueno, mientras esperamos la conexión con nuestros compañeros de la FSK, Radio Libre de Burgos, pues... De Hamburgo. Podría ser de Burgos. Podría un ser saludo Burgos. A los compañeros de Gamonal, del Centro Social Recuperado, claro de la sí. Biblioteca La Maldita y de todos los que han sido causados por aquellos acontecimientos. Claro que sí, un recuerdo para esos compañeros también. Bueno, mientras esperamos la conexión con la Radio Libre FSK de Hamburgo, pues invitaros a la manifestación que va a tener lugar hoy a las 7:30 en el Teatro Arriaga, bajo el lema Río Kerabaki. Pues quedáis todas invitadas a esa concentración y bueno, que no sea un sábado tarde más, que hoy es un sábado de actividad y de militancia. Exacto, y luego también teníamos por ahí pendiente al compañero que ha sido detenido, ¿no? Un compañero de San Ignacio. ¿Se va a hacer algo para protestar ante esa detención. Exactamente. Ante la protesta, entre la chiloqueta de nuestro compañero de San Ignacio, que ha sido achilotuado en Hamburgo, se va a hacer una concentra el lunes, pasado mañana, el lunes a las 7:30 en la Plaza Levante, en San Ignacio. Luego a las 8 hacer una usóvida por todo el barrio en protesta por la chiloqueta de nuestro compañero. Y pues bueno, pues esperemos que esté pronto en la calle y que no sufra mucha represión. Eso es, a ver si para fiestas del barrio, para fiestas de Sani, le podemos tener ahí. Podemos hablar con él a ver por el infiernito que ha pasado. Auf die Kopf, hier ist die richtige Stelle. Gipfel des Wahnsinns, Messehallen, wo die Knüppel dir wahrscheinlich in die Fresse knallen. Doch wir schießen zurück für die Liebe, das Leben, 100.000 Verrückte. Die Armut der Welt wird in Hamburg verbreitet. Okay, la gente que esté ahí en Covetamendi nos podría poner unos altavoces y no se escucha nadie en vez de la mierda de conciertos que les han puesto, ¿te imaginas? Que pinchan el 107.5 de la FM, sería la hostia. Hamburg bleibt eine Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin. Welcome to the hell sagt. Ich wüsste nicht, was das schön wer bestellt hat. Hamburg bleibt eine Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin. Welcome to the hell sagt. Super viele Zecken oder Punks. Trinken Soli Mexikaner gegen Trump. Putin und Co. Keiner hat euch bestellt. Welcome to the hell. Mexikaner gegen Trump. Fliegende Fische, Schanzenviertel, fliegende Tische. Gewalt gibt es jeden Tag. Ämter, Behörden, Schreibtisch, Täter. Jobcenter, Mauern und Mittelmeer. Pflastersteine dagegen ermittelt schwer. Menschen, die hungern und Kinder in Bunkern. Neuer Ball Hamburg lebt voll Klunker. Gießt diese Ordnung in Zement. Und ihr wundert euch wirklich, warum es brennt. Hamburg. Para los que están haciendo sus primeros pinitos en alemán, cuidado, no le traduzcáis estas letras a los pequeños de la casa, ¿vale? Los hijos no pueden escuchar esto. Hamburg bleibt eine Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin. Welcome to the hell sagt. Ich wüsste nicht, was so schön wer bestellt hat. Hamburg bleibt eine Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin. Welcome to the hell sagt. Revenge, back in revenge. Burn a map, don't pull a name. oblige le peuple au mal de rêver de liberté, à produire et à consommer jusqu'à l'overdose de stabilité. Nous sommes l'armée des sans-voix, des sans-terre et des sans-nations. Pasan los minutos, pasan las horas aquí en la Irola Irratia, nos acercamos ya a las 7 de la tarde, llevamos casi 60 minutos emitiendo desde la Radio Libre de Bilbao para todos aquellos que nos escuchen. Esperamos a partir de las 7, como decíamos al principio de este especial, esperábamos la llamada de los compañeros de Hamburgo, de la Radio Libre FSK. Este programa está hecho en colaboración con ellos y ellas y esperamos que la técnica esté de nuestra mano. Esperamos conocer de su mano algunos de los detalles de la actualidad más candente de esta contracumbre del G20. Esperamos que nos puedan responder a las preguntas en una lengua franca, que podamos entender todos y todas. Así que eso, enseguida venimos con los compañeros. Pero antes, un ejemplito muy pedagógico y a modo de resumen de lo que está aconteciendo ahí y de los precedentes inmediatos de estas cumbres y contracumbres. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, más Rusia y más 11 países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo. Desde su creación en 1999, se ha convertido en un foro mundial sobre economía con el objetivo de mantener la estabilidad financiera internacional, algo en lo que han fallado estrepitosamente con la crisis económica mundial del 2008. En cada reunión anual se suceden numerosas protestas contra el grupo al que se le acusa de mantener la desigualdad económica, que la riqueza siga concentrada en pocas manos maximizando el beneficio a costa de los más pobres y la protección de los paraísos fiscales. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la función y las políticas del G20. A ver, esto es material reciclado, que quede claro, esto no es For Apache, esto no es La Tuerca, creo que tampoco tenemos tanto dinero como ellos, les va bastante bien últimamente, los medios no lo son todo, a nosotros nos importan más los fines, y por eso hacemos Radio Libre, porque estamos conectados con el mundo sin tener que trabajar, sin cobrar sueldos, qué gran fortuna, ¿verdad? Combatimos la ley, pero es ella la que vence, ¿verdad? Bueno, ella, mejor dicho, no es nadie. Es precisamente el vaciamiento, la nada. Es esa nada la que vence. Qué triste. Y a la vez, qué entusiasmo, ¿no? Qué esperanza. The law and the... Seguimos aquí, ¿eh? nos quitamos la oreja. Aquí no tenemos ojos, o sea que lo que nos quitamos es la oreja. A ver, nos dicen por la línea 2 que nuestros compañeros de la radio de Hamburgo estarán respondiendo a nuestras preguntas a partir de las 7:15. Tenemos unos minutitos por delante, así que bueno, si alguien quiere hacer una llamadita esporádica, espontánea a la radio, puede hacerlo ahora, ¿no? Tenemos el teléfono de la Iroli Ratia, tenemos unos aparatos de tecnología punta, de unos móviles y unos cacharros aquí, que vamos, que parecen del siglo XXIII, y podéis acceder a nuestra telefonía fija a través del número 94 421 7060. Estamos respondiendo a la línea caliente de la Iroli Ratia al 94 421 7060. No vamos a rifar ningún jamón, pero bueno, si queréis darnos vuestra opinión sobre la cumbre, la contracumbre y la represión de las fuerzas del orden, estamos a vuestra disposición, ¿vale? I'm Jedi Master, Mace Windu. What you been through? Keep MC's head drop like Erykah Badu. Hip-hop's Cleon Jones, when Eon Jones whackens MC's, we pee on those. No need to impede the high and mighty Misty. That shit would be as ignorant as Jimmy the Greek. Claiming they got Zilla when they really got Zuki. Got a mill from Charlie Brown when I kidnapped Snoopy. Eon, sell a performance, Nate Ordnance, Rob Menace, the verse of verbal nuisance in accordance with all the laws from the cordless. Starbuck coming through, leaving any pin poreless. Stereo stomping, defeat. is like Latrell choking up John Thompson. Charles Bronson had a death wish for this next to left shit, leaving all these hot air MCs breathless. It was a jam at the center and the party was shaking and the poppers was popping and the breakers was breaking and it was G-Bones and everybody know that's the B-Boys got the document. It said B-Boys got the document. Esto es DJ Tony Hawk. Para los que tenían una de esas consolas en su casa, será familiar y, vamos, les parecerán los mejores temas del universo. O sea que, bueno, con unos Walmas y unos patines, podéis disfrutarlo. Corrupt and immoral. Gravel when I time travel, my rhymes blood shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. Made a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. Birth on this earth and grow up from the stem of my pen to exert energies that revert from its natural source. In reverse, I take the opposite course to avoid the steroids they inject to my record. Cause the style, it's the style they neglected by the natural physique on my way to the mental peak. That's when I flip the let my lyrics leak as the mountain grows steep. I take one last look and take a giant leap. I take a giant leap. I said what? I take a giant leap. You got me what? I take a giant leap. You got me what? Recordaros que en 20 minutos comienza la concentra en Arriaga. Que estáis todas invitadas, por lo tanto, acudid, joder, que hay que hacer piña. We'll be right back. La policía está buscando venganza. Se están produciendo redadas y arrestos rápidos. La manifestación sin fronteras fue detenida brevemente en la esquina de Willy Brandt, Strasse y Ubrandsbiete por la policía. Trataron de separar el Black Bloc del resto de la manifestación, pero no tuvieron éxito. La marcha es más grande de lo que se esperaba y se mueve lentamente en su camino. Estamos recibiendo más y más informes sobre redadas policiales en apartamentos y centros sociales en todo Hamburgo. Después de una semana de brutalidad policial sin precedentes y con la gente luchando valientemente, la policía está obviamente buscando venganza por su derrota durante disturbios cuyo único antecedente son los de hace 30 años en el pico del movimiento autónomo en Alemania. Hace unas horas, allanaron en un centro social en Brigingenstrasse, cerca del distrito de Sanse. Este vecindario fue liberado y detenido con barricadas durante horas anoche, hasta que la policía entró con fuerzas especiales y armas automáticas en medio de una fuerte resistencia. La asistencia legal autoorganizada anunció hace minutos que la policía está revisando secuencias de vídeo y arrestando a gente en las calles. Se basan en las muchas horas de filmación ilegal de las protestas que han estado reuniendo durante los últimos días, el Black Bloc de los represores. La prensa alemana reconoce la derrota de la policía. Varias editoriales han criticado este sábado a la canciller alemana, Angela Merkel, y a las autoridades por la extrema violencia de los últimos días en las calles de Hamburgo, donde se le celebra la cumbre del G20. Bild, el periódico más leído de Alemania, responsabiliza a Merkel de la debacle, acusándole de fracasar en mantener el orden público. Vamos con el resumen de 7 de julio, cogido de sareantifascista.blogspot.com. Desde primeras horas del día, bloqueos y represión. Manifestantes atacan una comisaría. Atacan un helicóptero policial con láser y bengalas. Sabotajes y más intentos de bloquear los accesos del centro de Hamburgo. David, joven vasco, es detenido con otros 70 militantes anticapitalistas más. Policía militarizada con armamento de guerra toman posiciones en las calles de Hamburgo. Miles de militantes anticapitalistas llevan horas participando en los bloqueos. Aún así, la lucha sigue en las calles. Siempre en el recuerdo, Carlo Giuliani, asesinado por la policía en Génova el 20 de junio de 2001, protestando contra el G20. Las calles de Hamburgo están repletas de gente. No cabe un alma en la manifestación del no G20, G20 Demo. Sábado a las 12 del mediodía. Las manifestaciones se recrudecieron en la madrugada de este sábado. La represión dejó un saldo acumulado de al menos 213 participantes detenidos y más de 200 heridos. mientras los policías se muestran cada vez más cansados y menos capaces de perseguir los grupos móviles de activistas. Estos se turnan para descansar y continúan dueños de la ciudad. Pequeños grupos de manifestantes destruyen los escaparates de las tiendas de lujo, hacen estallar petardos, prenden fuego a caros vehículos aparcados y crean barricadas con materiales de construcción, señales de tráfico, palos y otros objetos. Las barreras de cemento que puso la policía por todo Hamburgo, supuestamente para evitar o redirigir las manifestaciones, están siendo usadas en barricadas, justamente para lo contrario, evitar o redirigir a los vehículos represivos. Los policías lanzan indiscriminadamente gases lacrimógenos y atacan con cañones de agua a todo lo que se mueve. La gente responde con cócteles Molotov, piedras y botellas. Algunos represores que han quedado separados de sus destacamentos han disparado al aire con munición real para poder escapar del cerco humano. Durante la noche continuó utilizándose la táctica de dispersión policial. Los participantes de las protestas se dividen en grupos menores y realizan ataques de manera simultánea en diferentes partes de la ciudad. Así, evitan que los policías puedan concentrar fuerzas numéricamente superiores. La policía atacó a la manifestación. Un grupo pequeño de unos 50 participantes enmascarados en la gran marcha fue atacado por la policía junto a la tienda Costco de Ludwig Entrath-Strasse. Los policías los rodearon y rápidamente expulsaron a todo el bloque de la manifestación. Los pusieron contra los árboles y arrestaron a algunos. La manifestación se ha detenido. La gente grita: "El mundo entero odia a la policía". La gente se niega a dejar a nadie atrás. La policía rodea, identifica y amenaza a un grupo de kurdos que caminaban por la calle tras la manifestación. Los represores mantienen sus posiciones alrededor del estado Millerntor, sin saber el motivo. Cerca de 2.000 policías rodean el estadio del FC San Pauli, el cual ha cedido sus instalaciones como alojamiento a manifestantes. La protesta ha alcanzado el Millerntor. Un grupo de policías ha rodeado el increpado en la represión. Tratan de despejar el parque. Se han acercado miles de personas a recriminar la represión, pero la manifestación sigue su curso, evitando la provocación policial. Han atacado para provocar disturbios y cortar la manifestación. Han quitado pancartas y banderas a una manifestación pacífica. La policía acaba de soltar los primeros porrazos de la mañana contra uno de los bloques. Ha atacado la manifestación y fracturado un bloque de 50 personas. ¿Quién ejerce la violencia? Y bueno, tenemos con nosotros ya a los compañeros de FSK, Radio Libre de Hamburgo. Buenas, compañeros. Hallo, wie geht's euch? Hört ihr uns? A ver, ¿nos oís? Okay. ¿Nos oís? Sí. Sí, nos escucháis, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, pues estamos haciendo la conexión directa desde Bilbao, desde las ondas libres de Irola Irratia, 107.5 desde las colinas de Irala. Y bueno, pues primero queríamos preguntaros sobre vuestra radio. ¿Podrías hablarnos pero un poco? Ya estamos empezando en directo. Sí, sí, estamos en directo, en directo ya. No os preocupéis, sabéis que... Espera, aquí... que primero tenemos que hacer todas las cosas técnicas. Vale, muy bien, no muy bien. Os esperamos. Venga, vamos a poner un poco de música y cuando queráis empezamos a hablar, ¿vale? Eso es. ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal os va? ¿Habláis castellano? Sí, sí, Miquel. Soy Xaviera, de Radio Bronca. ¿Te acuerdas? ¡Ah! ¡Muy bien! Ah. Tenemos algunos colegas por ahí. ¡Qué bien! ¡Qué lujo poder hablar a pesar de la distancia, ¿eh? Y sentirnos tan cerca que sí. ¡Ostras! No sabía que estábamos en directo. Vale. ¡Ah! ¿Pero sabes qué pasa? Que esto es una radio no tan, si tan libre falta. Que los directos parecen... Vale. Están grabados yo y los grabados directos. Bajito, o sea, los sí, podéis sentiros que como nos en casa. Nos escuchamos un poco bajito. Nos escucháis bajito. Que... Vale. A ver, ahora aquí, mira. A ver, ahora nos escucháis mejor. Sí, ahora sí. Muy bien. Ahora nos escucháis mejor, ¿verdad? Sin eco ni nada, ¿verdad? Sí, ahora mejor. Ahora mejor. De hecho, somos tres. Sí. Vale, nosotros os escuchamos un poco bajitos, pero bueno, lo iremos arreglando durante la misión. Pues doy más alto el micrófono. Eso es. Eso es, porque se os oye un poquito bajito. Pues a ver, el tercer el compañero que también es venido de España. Vale, digo algo. ¿Se oye bien? A ti te oímos bastante bien, sí señor. ¿Se oye bien? Podéis intentar hablar lo más alto posible. Aquí estamos regulando la mesa. Vale. Y bueno, en principio no va a pitar y se va a oír bajito, pero eso, estamos aquí a los mandos, no os preocupéis. Vale. Bueno, eso, lo dicho. Muchas gracias por atender. Perdón, antes de empezar, es que se escucha bastante bajito lo que estáis diciendo, con lo cual. Se escucha bajito. Vale. Por favor, porque si no, no entendemos todo. Vale, ya. Vale. Pues, un momentito. Yo creo que nos falta regular algo, ¿no? Ahí se nos escucha mejor. Acoplando un pelín. Eso es. ¿Se nos escucha mejor ahora? Ahora muy bien. Ahora muy bien, perfecto. Pues vamos hacia adelante. Venga. Eso es. Le diremos a la gente que se ponga unos algodoncillos en las orejas, por si le molesta un poco el pitido. Eso es. Joder, pues que eso, lo que decíamos, vaya suerte poder teneros allí, tanto a la compi de Radio Bronca como a los colegas de FSK. Bueno, lo primero que queríamos preguntaros es. A ver, ¿qué es esa FSK? Porque suponemos que es una radio libre de Hamburgo, no sabemos cuántas hay allí, no sabemos cómo está el movimiento de comunicación libre por Alemania. Contarnos un poquito, bueno, cómo habéis empezado en esa radio. Aquí estamos celebrando el 30 aniversario de la Irola Irratia. Llevamos 30 años emitiendo desde la onda libre, desde el FM. Entonces no sabemos eso, ¿qué historia tenéis vosotros detrás de FSK? ¿Podéis contarnos algo? No. Bueno, pues felicidades primero por cumplir 30 años en el aire. Radio Bronca también cumple 30 años este 2017. Felicidades a vosotras también. Aniversario. Y yo creo que aquí el compañero alemán os puede explicar un poco más. Sí queda la sensación desde fuera que bueno han unido fuerzas todas las radios libres y en FSK ha dejado digamos su infraestructura en Hamburgo. Pero hay varias radios libres del resto de Alemania que están participando. Uh-huh. Y bueno, yo creo que han hecho una gran cobertura, sobre todo ayer, que yo que estaba en el campo, sí. Pues la verdad es que todo el mundo seguía la radio para seguirlos a... ¿Uy? ¿Ya? Sí. Bien. Sí, bueno. Gracias a Radio FSK aquí en Hamburgo, hace poco, no sé si el año pasado o hace pocos años, se mudaron a un estudio nuevo. Aquí hay tres estudios o sea, a un edificio nuevo, a una sede nueva, y aquí hay tres estudios, y ahora, por supuesto, están emitiendo porque tienen corresponsales en la calle y están pasando cosas otra vez. Ya están empezando los problemas otra vez en el centro de Hamburgo, pero aquí hay un estudio libre y nos lo han dejado y yo no soy de aquí. Entonces yo he venido, como ha dicho la compañera, para compartir aquí el radioactivismo. Y los últimos días he trabajado con gente de, no sé si 4, 6 o 7, bueno, 6 supongo, distintas radios de Alemania que han venido aquí a unos días, unos aún están aquí, y que han colaborado para rellenar bastantes horas cada día de programa. Entonces, con lo cual no puedo contar mucho de la historia de Radio FSK de Hamburgo, pero sí que puedo decir que es una de las radios libres más potentes y más importantes en Alemania. Vale, y nos imaginamos que entonces la gente está prestando atención a la radio, ¿no? O sea, la radio vuelve a ser una herramienta. Esto funciona muy bien, como ha dicho la compañera, que esta cadena está muy conocida aquí en Hamburgo. Ajá. Y entonces la gente ya sabe que si ve una cosa tan grande como esta cumbre y estas protestas enormes, pues en esta radio se habla mucho y en directo se sabe muy rápido lo que pasa en la ciudad. Imaginamos que la radio libre está actuando como un dispositivo de coordinación de los movimientos y las protestas. ¿Cómo estáis viviendo vosotras este momento como radio libre? Bueno, yo me imagino que yo hablo porque además no hablo alemán, entonces bueno, lo vivo un poco como reportera dicharachera, así que voy mandando las cosas que creo que son importantes que el compañero sepa para que las puedan compartir con el resto de personas que la están escuchando, pero bueno, un poco como la iniciativa que tuvimos en Cataluña con la Agencia 29 para hacer una cobertura general de lo que eran las huelgas generales, y pues eso, uniendo todas las fuerzas, todos los diales y teniendo a tantos corresponsales en la calle, pues claro, puedes tener una visión mucho más general de lo que pasa en la ciudad. Tenéis que pensar que Hamburgo es una ciudad muy grande, o sea, estaría como lo que es el centro de Hamburgo, que es la ciudad en sí, pero alrededor de Hamburgo hay un montón de otras ciudades como bueno, que han ido creciendo alrededor de la ciudad industrial, lo que hace que si más o menos Hamburgo tiene unos casi 2 millones de habitantes, pues sumando alrededor al final hacen unos 4,5 o así. Y claro, en la ciudad antigua, que es donde se han juntado las delegaciones, se han juntado un montón de iniciativas diferentes. Es verdad que al final pareciera que todos son protestas y acciones policiales, pero en realidad hay un montón de iniciativas culturales, de contracimera, en contra del cambio climático, pacifistas, maestros de escuela, o sea, hay de todo tipo de acciones que desgraciadamente pues no salen tanto en los medios, y una de las cosas que tiene que hacer la radio como medio alternativo es darle también voz y espacio a todas estas otras cosas que están pasando en la ciudad. Yo creo que en ese sentido la radio sí que lo está haciendo. También está focalizando un montón de información que tiene que ver con el movimiento de la propia policía, las cargas y dónde están sucediendo bueno, pues las cosas, ¿no? Los puntos calientes. Bueno, y eso que dices tiene bastante interés para nosotros. Hemos sabido de esta gran oleada de colaboraciones periodísticas y de periodistas freelance llamada FCMC. Eso es un colectivo de colectivos, entendemos, que han hecho una fuerte apuesta por una forma de contrainformación, precisamente contra los medios que lo único que sacan son los palos y la violencia como las formas de manifestación propias de los grupos autónomos y de los grupos anticapitalistas. Claro, todo ese conglomerado, ¿cómo creéis que se ha podido poner en marcha? O sea, eso es trabajo voluntario del bueno, ¿no? Porque entendemos que todos los periodistas freelance lo hacen por amor al arte y son más de 1,000 medios los que se han puesto en armonía, ¿no? Bueno, armonía yo no diría eso. ¿Tú tienes esa cifra de más de 1000 periodistas en ese centro alternativo de medios? Uh-huh. Ah, vale, yo pues no estoy al tanto, yo miré las cifras el martes. Es así, ese centro, el FCMC, que han abierto justo para estos días de protesta, yo lo llamaría algo que es como Indie Media, cuando nació Indie Media en el 99 en Seattle, pero en un nivel más alto. Uh-huh. Porque la cosa está muy profesional y está enfocalizado a vídeo, sobre todo, lo que a nosotros de la radio no nos parece tan perfecto, pero uh-huh. que los vídeos, bueno, para decirlo de manera corta, es un arma muy fuerte. Sí. Y es también es infraestructura que es cara y que no cada uno puede tener, ¿no? Claro, porque claro. cada uno puede hacer alguna foto o escribir un blog, ¿no? Por lo que contando lo que pasa en las calles, en las protestas y tal, pero eso con el vídeo, bueno, y esta iniciativa es muy grande. Es que aquí en Hamburgo hay unas iniciativas y unas asociaciones muy importantes a nivel, vamos, alemán y europeo, y es que este centro de medios ha sido posible solamente, y sobre todo el tamaño que tiene y el nivel de profesionalidad que tiene, solamente porque está, uno, en el estadio del Fútbol Club San Pauli, que en España también lo conoce mucha gente, sí, que es un club muy politizado y tal, y justo el estadio está a, no sé si un kilómetro, un poquito más de la cumbre. O sea, curioso, sí. Sí, curioso. Tú sabes que yo creo que la feria se dice, ¿no? Uh-huh. La cumbre se hace en la feria de Hamburgo y yo creo que no hay ningún sitio en toda Alemania, ningún sitio concreto que sea peor para hacer una cumbre como esta que la feria de Hamburgo. Uh-huh. Porque está en medio de un barrio con mucha gente alternativa, con unos centros radicales muy cerca, ¿sabes? Con el estadio de San Pauli muy cerca, todas estas cosas. Bueno, no voy a hablar más de eso. Es una forma de provocar. Primero, este centro que es tan grande de medios está dentro del estadio. Segundo, toda esta infraestructura digital que tienen, unos estudios, dos estudios de tele, un estudio de radio, ordenadores para cortar vídeos y tal, pues lo ha puesto sobre todo el Chaos Computer Club, que alguna gente en España también conocerá, que es, yo digo que es la asociación de hackers más importante de Europa y tiene la sede en Hamburgo, ¿sabes? O sea, uh-huh. Y aquí también hay muchos profesionales del sector de medios en Hamburgo. Hamburgo está siempre, o desde hace mucho, es una ciudad con muchos medios de comunicación. Uh-huh. Entonces aquí hay mucha gente que trabaja de eso y además hay muchas iniciativas de base que ayudan con cualquier cosa en este centro de medios, que tienen como 300 voluntarios, dicen que hacen al menos un turno durante estos 5 o 6 días de apertura y uh-huh. se abre 24 horas al día ese centro alternativo. Y para volver a la pregunta por lo que hacen los periodistas, ese centro está abierto a cualquiera, obviamente, entonces los periodistas que van ahí no tienen por qué tener cosas en común, ¿sabes? Uh-huh. Hay 300 sitios de, o sea, donde tú puedes trabajar, y claro, tú puedes ir ahí, hacer tu cosa e irte, pero la importancia consiste en que este es un punto donde tú puedes, como periodista, que igual no tienes mucho tiempo, ¿no?, para sacar tu historia y tal, como es normal, pues ahí tienes un punto donde puedes encontrar voces alternativas. No estás obligado a solo ir a la cumbre y coger alguna entrevista por ahí y luego no conoces a otra persona que podría contradecir lo que diga algún ministro o algo así, ¿sabes? Pero aquí hay gente trabajando en ponerte en contacto con gente de otros países, de varios movimientos y tal, ¿no? Y hacen ruedas de prensa cada día y en cada rueda de prensa salen como 4, 6 o 7 personas del ámbito de protesta que hay aquí. Gente que viene a la contra cumbre de Zimbabue, como el anarquista de Hamburgo que organiza una manía radical, ¿sabes? Uh-huh. Toda esa gente. Y luego las puedes entrevistar y hay un estudio donde puedes grabar esa entrevista, montarla y, bueno, te ayudan a hacer todo eso, entonces es y estás al cerca momento. Y estás cerca de la cumbre, ¿no? Bajas aquí un kilómetro y eso es lo que quiere hacer este proyecto. Sí, digamos que un poco recogiendo todas esas conclusiones vuestras, que es un poco para evitar la monopolización del relato por parte de los medios oficiales, ¿verdad? Pues sí, eso fue lo que dijeron en la presentación del martes, a las 6 de la tarde abrieron y además hay comida a las 24 horas, la cafetería está abierta a las 24 horas, es todo con donaciones, o sea, uh-huh. no hay precios, si quieres pones dinero y si quieres no, evidentemente uh-huh. se trata de que sí. Hay un montón de material también, de trabajos de investigación, de economistas alternativos y de centros de investigación que no están, bueno, que no reciben dinero directamente de alguna de las grandes corporaciones o de las universidades manipuladas por los mismos que manipulan los media. Y bueno, al final se genera pues una contrainformación y una contracultura, pues que sí, es muy importante, evidentemente. La referencia que dieron cuando abrieron el sitio en la rueda de prensa es que la policía está, digamos, armando su equipo de medios de internet, uh-huh. que han cogido bastante personal para tener un efecto en todos los sitios de internet que conocéis, ¿no? Donde la gente habla de lo que pasa uh-huh. y donde ellos publican sus mensajes. Y entonces se trataba sobre todo de poner algo en contra de esto. Uh-huh. Que la policía no pueda transmitir sus puntos de vista a todos los medios y tal. Bueno, aquí el compañero que no dice mucho, pero que está aquí, el tercer opa, hombre, opa. El tercer hombre, bueno, pues aquí nos estaba diciendo que no solamente es la, bueno, en nuestro caso la radio SFK que está focalizando lo que son las llamadas de la gente que llama desde la calle o lo que nos explican los diferentes compañeros que están en todas partes de la ciudad, sino que también la gente se organiza a través de Twitter y es verdad que a donde vayas de las... Los centros sociales, que antes eran ocupados y ahora ya no lo son, pues tienen unas grandes... Pero digamos, no vamos a entrar aquí a hablar de la historia de la ocupación en Alemania, pero bueno, la cuestión es que los centros sociales todos tienen unas grandes pantallas, varios twitters al mismo tiempo. Entre ellos uno de los más importantes que se sigue es el de la propia policía, ¿no? Porque bueno, pues así ves dónde están ellos y dónde estás tú, ¿no? Un poco así. Así que entre Twitter, la radio y el Independent Center, Media Center, pues sí, puedes estar bastante informado o contrainformado y la verdad es que es un gran trabajo el que se está haciendo aquí, yo creo. Sí. O sea, yo nunca me he fijado mucho de Twitter ni de movidas de este estilo, pero sí que es verdad que eso es un hervidero y ahí la gente cuelga en tiempo real información de lo que está pasando en cualquier punto de la ciudad, ¿vale? Y te cuelgan vídeos directamente. Entonces puede tener varios efectos, positivos y negativos, pero una es que todo el mundo se entera, ¿sabes? Y si los maderos se están jartando la vida, pues la gente se motiva mucho, ¿sabes? Y dice, ¡au, para allá!, ¿sabes? Y cosas así. Uh-huh. Entonces, ¿sabes? Como en tema de coordinación, acciones y tal, yo creo que Twitter, nos guste o no, ¿sabes? Para gracia o desgracia, está teniendo un papel importante. Muy importante. Y la pregunta que os íbamos a hacer antes era, joder, ¿estáis recibiendo bastantes llamadas ahí en la radio? Porque claro, nosotros ya hacemos radio, nosotros aquí casi casi por fanatismo o no sabemos por qué, pero también hemos entendido en varias ocasiones que la radio es un medio de comunicación muy válido para desalojos, para amenazas de desalojo, para conflictos en la calle, porque la gente llama a la radio, da su opinión directamente, sin filtros, sin cortapisas, y se puede enterar toda la gente que está simplemente sintonizando la onda libre. ¿Allí vosotros habéis recibido llamadas de la gente para comentaros su situación, alguna injusticia, algún exceso de la policía? De gente cualquiera que se mueva por la ciudad, no mucho. Uh-huh. Algunas sí, pero... Y también nos llamó alguna vez gente que son parte del, digamos, del cuadro de las iniciativas que están organizando cosas ahora mismo para que, por ejemplo, bueno, que cuando querían decir algo a toda la peña que comparte los protestas, pues nos llamaron en la radio para que nosotros lo digamos en el programa. Pero gente de la calle, tengo que decir que no nos llamó mucho, pero bien, tenemos muchos voluntarios. O sea, uh-huh. ayer, el día de los bloqueos, hubo varios bloqueos durante el día y más manifestaciones por la tarde. Teníamos, bueno, 10 a lo mejor, no, 13, 14. O sea, por ejemplo, en el día de ayer, claro, coles postales repartidos por la ciudad, y la mayoría incluso fueron, o digamos la mitad de ellos fueron dos personas a la vez, o sea que de personas incluso más, pero teníamos 13 o 14 individuos o dúos, digamos, que se estaban moviendo por la ciudad y que nos llamaron cuando vieron algo importante. Y nosotros a veces les decíamos de ir a tal sitio, a otro sitio, ¿no? Por la información que estábamos siguiendo por el centro a otros lugares. Entonces, eso sí que funcionaba bien, y a veces llamaron, cada dos minutos hubo una llamada, ¿sabes? Pero no es que mucha gente, cualquiera, nos llamó para contar lo que pasó. Yo creo que eso igual antes lo había más, pero hoy día algo que te parece importante, que el mundo lo sepa, pues lo pones en internet porque llevas tu ordenador en el bolsillo, yeah. Y no te hace falta llamar la radio, ¿sabes? Yo creo que también esto tiene un efecto. Sí, sí. Ya. Yeah. Bueno, antes hemos estado hablando con otro compañero de Saltamos, de Diagonal, y nos ha hecho un poco una cronología a grandes rasgos de los sucesos ocurridos en Hamburgo. ¿Podríais hacernos vosotros vuestra síntesis? Madre mía, qué desastre. A ver, síntesis. Pues todo empezó el jueves con una manifestación planeada, o sea, que estaba organizada así en... a grandes rasgos, y todo el mundo sabía que iba a pasar y que fue un puto desastre, en la cual el comportamiento de los manifestantes pues no fue muy sabio, digamos, y luego siguió la cosa el viernes, que fue ayer, que fue, bueno, un espectáculo en todos los aspectos, porque pasaron muchas actividades muy y en paralelo, todas corriendo en paralelo, y ahí sí que digamos que todo fue una maravilla, no solo de aquí de Hamburgo, sino ya el comportamiento a nivel puntual, ¿no? El comportamiento de los diferentes grupos, que se lo curaron un montón y muy limpio, y bueno, limpieza igual no es la palabra, pero muy pocos detenidos y todo muy, muy bien en realidad. Y hoy... lo que ha pasado por la mañana ha sido una manifestación muy grande, pacífica, y todos muy contentos con el resultado. Ha sido masiva. O sea, la idea de esta última manifestación de por la mañana era que fuera masiva, y así ha sido, ¿no? 250.000 manifestantes. No, no, luego dijeron otra cosa. No sé si el número ya está claro, primera, pero... La primera, ¿no? Sí, es que hubo varias cifras, pero... Mientras todavía corría la mani, parece que en la mani misma se dijo 76.000. Uy, pues o sea, sí que han bajado, ¿no? Sí, bueno, sí, son números muy diferentes, y yo no tengo claro si hay una cifra oficial. Incluso, de hecho, ahora la tendría que ver y la voy a buscar y os lo digo, porque no, en eso no me he fijado últimamente. Igualmente, el balance de detenidos sorprende lo bajo que es, ¿no? Para la cantidad de días y la cantidad de destrozos y la cantidad de acciones que se han hecho. Y bueno, hay unos más de 100 policías heridos de diversa consideración. También es sorprendente teniendo en cuenta el nivel de las acciones aquí. La verdad es que aquí el Black Bloc está muy bien organizado. Se nota que llevan tras sus espaldas mucha experiencia. Alemania no tiene ejército, pero sí que tiene una policía y unos servicios de policía de inteligencia así muy potentes. Digamos que el enemigo siempre ha sido interno, y bueno, y eso se nota, ¿no? Además, después de la noche del jueves, porque el compañero aquí hablaba del día del jueves, pero el tema fue la noche del jueves al viernes, que se llenó de grupos autónomos y de afinidad que hicieron acciones en toda la ciudad, y la verdad es que la ciudad empezó a quemar por todas partes. La ciudad de Hamburgo pidió más policía y se mandó más policía, y eso sí que es una cosa que hemos ido viendo, que no hay un solo tipo de policía. Hemos visto la policía antidisturbios normal, que es la que habéis podido ver en las imágenes de la manifestación del jueves del Black Bloc, pero luego hemos visto una policía de negro, que va entera de negro, muy, muy mal identificada, por no decir que no va identificada, y ayer los compañeros, a las 11 de la noche más o menos, vieron, y se ha estado hablando de esto, policía antiterrorista ya directamente, ¿no? Y bueno, pues digamos que bueno, que no sé cuántos, al principio, hace un mes atrás, más o menos calculaban que iban a haber unos 36.000 agentes. Finalmente, cuando llegamos aquí esta semana, había unos 20.000 y ayer no sé cuántos más llegaron. La verdad es que hay mucha presencia policial, pero también sorprende que siendo tantos y teniendo tanta infraestructura, tampoco haya tantos heridos por nuestro lado, digamos, ¿no? Porque podría haber muchísimos más. Hombre, hemos visto que algunos reculaban posiciones en los vídeos ante el ataque de los Black Blocs. O sea, igual han recibido órdenes de, ante ciertos ataques, pues no dar lugar a mayor represión, y en otros casos sí es cuando la aplican. O sea, igual ellos tienen también su vara de medir y en unos casos la aplican con fiereza y en otros pues lo dejan pasar. Claro, eso luego también al ver las cifras de heridos pues lo podemos celebrar, ¿no? Que algunos se llevan unos cuantos mamporros, ellos también se los llevan, ¿no? Bueno, eso... Pero a ver, no ha acabado la cosa, ¿eh? No, claro, y sobre todo te íbamos a preguntar, eso es, no ha acabado, y queríamos saber, nos acercamos ya a las 8 de la tarde, estamos aquí en la Irola Irratia conectando con FSK, queríamos saber, Radio Libre de Hamburgo, queríamos saber, a ver, lo que está ocurriendo allí ahora mismo, porque el compañero con el que acabamos de hablar nos había concedido la charla, la entrevista, y enseguida salía para una manifestación. Ahora mismo, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué está ocurriendo allá ahora mismo en Hamburgo? Pues para empezar, lo de la Mani Grande, que arrancó a mediodía y terminó a las 5 por ahí, y que ahora están haciendo el concierto final justo al lado del estadio de San Pauli. Pues sí, la cifra es esa que he dicho, 76.000 personas, dicen la misma organización de la Mani, que hayan participado. Hubo ataques de policía, yo creo dos veces, a alguna parte de la Mani. Y ahora bien, parece que hay tanques de agua, bueno, dicen, eso lo cuentan ellos mismos, que hay tanques de agua ahí en el sitio donde acaba la Mani, donde está el concierto, tanques de agua que también han cargado, pero parece que ahora la situación está tranquila. Donde no está tranquila es, bueno, unos 100 metros del estadio, donde está el barrio, donde más disturbios hubo, sobre todo anoche, y donde está la famosa Roteflora, que es un centro ocupado. Y ahí la policía ya hace unas horas empezó a, yo creo que también desalojar, pero sobre todo a encerrar un parque pequeño al lado del centro social Roteflora, y parece que se están metiendo con gente simplemente que esté reunida en alguna parte, ¿sabes? O sea, no hay ninguna manifestación, lo que yo sepa, o sea, manifestación registrada, oficial y tal. O sea, lo que pasa es que gente se reúne en las calles o en algún parque y luego viene la policía, incluso se habla de provocaciones. La y cuestión es que... Solo un ejemplo, por eso yo también dije que la cosa no está acabada. Y, bueno, alguna parte al menos bastante enfurecida, porque acaba de venir una compañera de la radio que había dando vueltas para mirar lo que pasa y tal. Y en la vuelta aquí al estudio tenía que cruzar un bloqueo de policía y estaba con alguien que no es de la radio, que es simplemente un amigo, y la policía les hizo un control también del DNI y todo. Uh-huh. Y lo hicieron, y cuando el policía volvió del coche donde había chequeado pues, los datos y tal, les tiró el DNI así, a la pierna. Sí, o sea, no se lo tiró al suelo. Ajá. Pero, o sea, en una situación sin ningún problema, o sea, un bloqueo de policía en alguna parte, ¿sabes? Donde si tú querías pasar tenías que dejarte controlar y tal, no había ninguna pelea ahí, y ellos se dejaron identificar y todo, y vuelve la policía y le tira así el DNI. O sea, la policía bastante encabreada, supongo. Claro. Y... Yeah. Pero bueno, tenéis que entender que igualmente para el nivel que estamos nosotros acostumbrados, aquí la policía es muy, muy tranquila, en el sentido de que sí que es verdad que cuando hacen las cargas, pues son las cargas, o sea, tienen delante el Black Bloc, nada más y nada menos, pero, por ejemplo, a mí no me han identificado, me podrían haber podido identificar muchas veces, al compañero aquí tampoco, ¿sabes? O sea, y hemos estado metidos en lugares conflictivos. Y también hay que entenderlo esto dentro del contexto de lo que ha pasado en la ciudad de Hamburgo. O sea, digamos que la sociedad civil de Hamburgo está muy enfadada con lo que ha sucedido. Es importante contextualizar que Hamburgo se presentó para, quería presentarse a las Olimpiadas, y para entrar en la carrera de las Olimpiadas, bueno, se le exigió que luego tenía que aceptar ser el lugar donde comerse regañadientes, pues se ha comido el G20. Entonces, había planeado hacer dos grandes campos donde iban a venir los 100.000 activistas que se pretendía que vinieran a hacer la protesta. Querían 100.000 para la mani de hoy. O sea, no había... Los campamentos eran para 15.000 o algo así. Bueno, pero yo hace un mes cuando estuve aquí, en las reuniones que hubo, se hablaba de que esperaban 100.000 manifestantes. Para la mani de hoy. Pues tienes que estas personas tenían que comer, dormir, ducharse, etcétera, etcétera, y al negar la posibilidad de los campamentos, digamos que todas estas... A partir de aquí ha empezado pues toda una iniciativa civil de dejar espacios en las casas con un teléfono que centralizaba esto. Los cristianos hicieron un llamamiento a que se abrieran las iglesias. San Pauli, que el estadio habilitó una de las graderías para que pudiera la gente dormir. Y también se llamó a ocupar plazas y calles, y aquí, bueno, pues hubieron bastantes desalojos por parte de la policía, algunos de manera agresiva. Todo esto a la gente de Hamburgo pues no le ha gustado nada, y hay unas fuertes críticas de cómo se está llevando todo esto. Entonces, bueno, hay que entender que la policía está teniendo estas presiones también. Si no, para mí es difícil de entender que, digamos, que seamos tan pocos detenidos, tan pocos heridos, y que no nos identifiquen en ningún momento, cuando es evidente que nosotros venimos de un lugar conflictivo y estamos yendo hacia otro, ¿no? Yo quiero decir aquí una cosa. En cuanto al uso de gas lacrimógeno, cañones de agua, etc., es obvio, o sea, está muy claro para todo el mundo que están actuando con mucha suavidad, y esta suavidad es muy sorprendente. ¿Sabes? Es decir, es pura especulación. Aquí cualquier cosa que podamos decir es especulación, estamos todos flipando, porque es muy raro, sobre todo teniendo en cuenta que están pillando por todas partes, porque están pillando cosas bárbaras. Una puede ser esta, ¿no?, que quieren lavar su imagen, que tampoco quieren, ¿sabes?, que la prensa los trate mal, no sé, pero es que claro, hablar de esto tampoco tiene mucho sentido cuando es pura especulación. Ya. Yeah. Y es muy difícil deciros qué os pasa, porque a partir de ahora es todo autónomo. O sea, lo que sí que ha quedado muy claro desde el principio es que el Black Bloc tenía una idea, tenía una agenda, que era, digamos, la oficial, y luego estaba la oficiosa. Y, digamos, en las reuniones que hemos podido estar o acceder o saber, aquí de lo que se trata es que cada grupo de afinidad pues tenga un protocolo interno, y que, bueno, que sea muy responsable respecto a las cosas que haga. Y entonces hay una serie de números de teléfono que uno tiene que apuntarse en el brazo o donde sea, por si te llega a pasar algo. Yo personalmente, como sanitaria, que he estado trabajando como sanitaria autónoma, pues me ha tocado curar a muchas clases de heridos, sobre todo en la cabeza, y esto es un poco sorprendente porque, o no, bueno, porque en teoría la policía alemana tiene prohibido atacarte la cabeza, y yo sí que os puedo decir que casi todas las curas que he hecho de heridas, todas son en la cabeza. Ya. Yeah. Bueno. Importante mencionar que la policía igual no es tan dura como puede ser en otros países contra manifestantes o disturbios y tal, pero en la mani del jueves atacó a gente que estaba mirando solo, que estaba al lado y mirando, y eso no es la primera vez que pase. O sea, si cargan, pues no hacen cosas que son peligrosas para gente que está solamente al lado mirando. Pero bueno, aquí lo importante, digamos, es que la estrategia al final de todo esto era hacer... La idea de volver a las ciudades europeas es una locura. Yo no sé qué ciudad europea se va a volver a prestar a aceptar el G20, porque esa ciudad está absoluta, o sea, hay barrios enteros que están, bueno, que queman. Ya. Bueno, y vosotros, por las próximas horas, ¿qué prevéis? ¿Qué puede ocurrir? ¿Hay algunos eventos preparados para mañana o todo lo que va a ocurrir va a ser, como tú bien dices, autónomada? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Ya no hay nada ahí, ya todo está fuera de cartel, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues entonces ahí vosotros como media activistas vais a tener entonces trabajo que hacer para poner en conexión a unos autónomos con otros, ¿no? O por lo menos para que la gente se entere de lo que está ocurriendo, ya que todo ocurre fuera de cartel. Supongo que os queda todavía unas cuantas horitas, si no días, ¿no? De trabajo para la comunicación. Sí. Bueno, aquí, pues... Aquí sí. La redacción hay como 10 personas otra vez que ya se plantean una noche. Sí. Una noche más. Una noche más, ¿verdad? Bueno, pues por nuestra parte estamos acercándonos ya a las 8, no tenemos límite de hora, pero suponemos que hacia 10 y cuarto y media tendremos que ir acabando. Si queréis lanzar un mensaje para los oyentes, no solo de la Irola Irratia de aquí de Bilbao, sino de todos aquellos que nos escuchan por internet, ¿queréis lanzar algún mensaje? ¿Tenéis alguna noticia desde el frente de última hora que queráis hacernos llegar? Lo que queráis, tenéis la radio a vuestra disposición. Ahí, dale, venga. Dale. Disparad. Hombre, pues no sé muy bien, ¿no? La verdad es que no teníamos nada preparado. Aprender inglés, peña o alemán para que os enteréis cuando pase esto, la siguiente. Eso es. Sí, también deciros que, bueno, yo por lo menos ayer se escucha mucho castellano, ¿eh? Por aquí. Sí, ¿no? Sí. Se escuchaba mucho castellano. No sé, yo creo que, nada, al final decir eso, que si finalmente conseguimos que esa gente pues no vuelva a nuestras ciudades, porque perfectamente el asiento podría ser Barcelona o cualquiera. Ya es un éxito, y eso de eso era lo que se trataba, sobre todo, que se les quitara esto de la cabeza, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, no... una cosa se me ocurre, que yo no soy muy fan de protestas de ese tipo contra unas cumbres y tal, porque me pienso, ¿por qué voy a ir a otra ciudad, lejos, solo porque se están reuniendo esos idiotas ahí? Entonces, pero esta vez sí que ha sido algo especial, y para mí el resumen es que nos ha mostrado que a pesar de todo pues que aún hay la posibilidad de poner algo en contra y de salir bien de la historia, o sea, de todo lo que parece que esto, en este fin de semana de Hamburgo, es el, ¿cómo se dice?, el despliegue policial más grande en la historia alemana, me imagino. Vaya. O sea, desde los nazis, porque hay aquí el máximo de policía, y esto ya lo dijo uno de los portavoces de las protestas de aquí, ya lo dijo hace 2 meses en una sala informativa, que él está esperando que las fuerzas policiales van a ir al máximo posible de toda Alemania, ¿vale? Y ¿cómo lo podemos saber? Pues yo no soy experto en eso, pero ayer salió la noticia de que al mediodía estaban llamando a más policía aún, y fueron 850 policías de 4 otros estados federales de Alemania para ayudar a los de Hamburgo, y que por eso en al menos 2 sitios se quedaban cerradas comisarías de policía por falta de personal. O sea, están al último. Sí, están desbordados. Y los bomberos de Hamburgo han publicado en su web que este fin de semana es la mayor tarea que jamás han tenido. Ya. Eso ya lo publicaron antes, ¿vale? O sea, simplemente por el número de gente que se esperaba y tal. Sí. Y ha venido incluso bomberos de Berlín para ayudarles. Porque claro, los bomberos aquí también se ocupan de heridos. Entonces no solo por incendios, sino sobre todo por cosas sanitarias, supongo. Entonces yo veo que, a pesar de que sabían que iba a haber muchas protestas, muchos problemas, y a pesar de que vienen con toda la fuerza policial posible de Alemania, ¿vale? Ah, por cierto, policía de Austria, Vaya. No sé si jamás ha habido policía de Austria en una ciudad alemana ayudando a policía alemana, pero han venido y bueno, los antidisturbios, ¿no? Policías esos de antidisturbios y ya el jueves ya, o sea, no vinieron a última hora, sino que estaban ahí ya jueves, el primer día, el día de la primera manifestación grande conflictiva. Entonces llamaron de todo. Y tienen la pinta de que subestimaron un poco las protestas, ¿verdad? No, es que simplemente no les queda otro remedio. Por eso yo digo que esta cumbre es tan importante, bueno, estas protestas son tan importantes y tan simbólicas, porque a pesar de lo que de que sabían, se daban cifras desde hace meses, o sea, los políticos que se ocupan del interior y tal, ya dijeron hace bastante tiempo, esto será fatal, porque tenían informes de varios países, ¿no? La comunicación policial y tal, tenían informes sobre cuánta gente se esperaba de cada país y qué tipo de gente y tal, y aumentó la cifra. Y dijeron hace la semana pasada o algo así, dijeron, bueno, 8.000 violentos de toda Europa. O sea, sabían bastante bien lo que podía pasar y no lo han impedido. ¿Por qué? No lo sé. Fueron un poco tontos con su... Me da igual, a pesar de que el conflicto era claro, la policía no ha ganado. Esto me parece importante. Y hay mucha solidaridad, o sea, eso también lo ves. Que hay muchos lugares donde puedes comer, donde puedes descansar, donde puedes beber agua o bebidas o lo que sea. Está muy bien organizada, digamos, la gente de Hamburgo, los que esperaban que llegáramos aquí. Y bueno, yo creo que los que hemos estado aquí podemos aprender de cómo nos han recibido y cómo se han organizado para podernos dar de comer a todos, porque a lo mejor hoy día en la manifestación al final solo había 76.000, pero ya os decimos desde aquí que en la ciudad hay muchísimos más manifestantes o revoltosos. Sí, o sea, bueno, a ver, en la solidaridad coordinada y organizada es muy emocionante ver cómo se lo ha currado aquí la gente de Hamburgo. Pero luego hay otras imágenes de belleza indudable, que es la espontánea, o sea, de gente metida en un barrio que ha sido, que la ha chapado la policía y no hay manera ni de entrar ni de salir, y que están dentro dándolo todo, y dices, eso es carne de cañón, porque a ver cómo coño salen de ahí. Y peña del barrio espontáneamente abriéndoles la casa para refugiarlos. Esto pasó anoche, y estas son imágenes que no sé cómo decirlo. Hay muchos que no las veíamos desde hace muchísimo tiempo, ¿sabes? Que se te caen las lágrimas, ¿sabes? Sí, eso hemos comentado con una compañera, con un compañero antes, que se han habilitado pues puntos seguros para los manifestantes marcados por un punto rojo, ¿verdad? En las casas, para poder ser reconocibles. Muchas cosas. De hecho, la imaginación es ilimitada, ¿no? O sea, cuando nosotros llevamos 3 días en la calle durmiendo poquísimo porque hay tantas cosas que hacer y pasan tantas cosas, y la calle por la que antes podías pasar, pues luego no. Y bueno, pues eso, que ves cosas que son hechas autónomas, cosas que sabías que te las ibas a encontrar, y bueno, sí que es muy emocionante. Y mira, al final estamos todos a sanos y a salvos. De hecho, no te voy a decir el portavoz, pero sí que, digamos, las voces públicas del Black Bloc han dicho que evidentemente sabe perfectamente cómo hacer una concentración, cómo hacer una acción, cómo hacer una manifestación con una rave, etcétera, etcétera, que para eso no necesita nadie. Pero que todo lo que está pasando este fin de semana aquí es gracias a los internacionales y, bueno, que nos ha dado las gracias por haber venido. O sea, que eso también es muy bonito, es muy humilde y, no sé, claro que te hace sentir bien. Claro que sí, la amistad que trabajáis allí, esperemos que os sirva para toda la vida, para cualesquiera eventos o acontecimientos que estén por llegar aún, porque lo mismo que han acudido allí en masa un montón de internacionalistas solidarios y autónomos de todas partes del mundo, pues claro, suponemos que si ocurre en cualquier otro lugar de Europa, incluso fuera de Europa, ocurrirá lo mismo. O sea, la solidaridad ya está tejida, está bien hilada y Y bueno, eso es lo que nos motiva y lo que nos enorgullece también, que a pesar de nuestras limitaciones y como organización de diferentes colectivos autónomos, sabemos cuáles son nuestras carencias, pero bueno, luego las lágrimas se te pueden caer también, ¿no? Cuando te acogen y te dan un plato caliente, joder, eso tiene que ser un placer de los buenos. Que además un espontáneo, ¿eh? Que no tenía por qué hacerlo, un menda de un bar, ¿sabes? Claro. Te ves para claro. Acá, ¿eh? Dices, vaya tela. Eso es lo que hace que la balanza caiga de nuestro lado. Así que bueno, oye, pues, joder, no sé cómo expresar la gratitud. Esto ha sido todo un placer. ¿Qué tal lo sentís por ahí? ¿Como en casa o qué? Bueno, pues aquí el compañero tiene razón. O sea, hay que aprender más inglés y alemán. Eso sí. Pero aparte de eso, yo creo que muy bien. O sea, la gente aquí es muy amable, es muy educada, la ciudad es muy bonita y ha tocado un tiempo fantástico, porque aquí en Hamburgo hace bastante más frío que en otras ciudades de Alemania y llueve muchísimo y de infierno literal, en el sentido de que hace un calor y por lo tanto las noches no han sido tan duras como deberían haber sido. O sea que incluso eso, hasta eso lo hemos tenido a nuestra parte. Qué bueno, bueno, el tiempo ayuda. Pues nada, pues desde Irola y Ratia, desde Bilbo, enviaros un saludo a la compañera de Radio Bronca, a los demás compañeros que habéis estado compartiendo retransmisión con nosotros de FSK y demás. Y bueno, pues animaros a pues eso, no sé si es la última noche o a pasar la última noche o a pasar las noches que queden, y ánimo y fuerza desde Bilbo, con mucha fuerza, vamos. Claro que sí. Gracias. Agur. Pues qué ricasco. Seguimos. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo, compañeros. Sí. Hasta la próxima. Agur. Bueno, pues ahí hemos tenido a las compañeras de FSK junto con la otra compañera de Radio Bronca, y pues ahí hemos estado en riguroso directo con Hamburgo, y ahora de lo grande vamos a venir a lo pequeño, de lo internacional a lo local, y es que en Bilbo ahora mismo se está organizando una concentra en el Teatro La Riaga, que ha empezado a las 7:30 y bajo el lema de Río Kerabaki, y con la cual vamos a conectar con una compañera que también se encuentra allí en breves momentos. Entanglement in hell you brings your fear in 54. And not one supports the cause to leave the blood stay in the veins. One. At least if you wanna run with my team, I'm about to get into some shit that I've seen. This fool's breath on me so bad it'll melt your ice cream. They say don't say nothing if you can't say nice things. Sitting too close to him, my boy, like my eyes sting. I tried to be subtle, hand him a stick of gum. I was a victim of breath on hum. Running his yap about what set he from. Gotta get some gum, gotta get him some. He turned it down, his teeth was brown. Excruciating pouring, it was a new sensation. I had to ask the dope to pass the soap, cause his coat had to stitch the crustaceans. Or bathrooms in the bus station. He had a can of OE and some raisins. Amazing. Bueno, ba, bagoiez orduan esandako elkarrizketagaz eta sartu deitela gurekidea. A ber, entzuten duzu? Bai! Bai, entzuten da? Bai, bai, perfect. Vale, bueno, ba, gurekidea dau Arriaga plazan, Bilbon, eta, eta komentauko usku ia ze, ze ambiente edo ze, zer dauen hortizik. Vale! Iepa, kaixo. A ber, ba, justo kontzentra oin momentu, ba, duela minutu gutxi batzu bukatu da. Eta, bueno, hemen Arriagako plaza honetan, ba, batu gara un bat pertsona. Ba, ba hori ez, behialdia bat zegoen deituta, ba, geogeiaren bilkuraren kontra bezala, baina egia da komentatu behar bala azkenean lau pankarta egon direla eta hoietako hiruk egiten ziotela erreferentzia ostegunean atxilotu zuten Saniko kideari, egiten zioten referentzia. Esan bezala egun bat pertsona batu gara, hainbat kolektibo ezberdinetakoa, ba, egon da pues, hori talde internazionalistetako kideak egon dira hemen, okupazioaren inguruko jentea behibili da, bueno, Saniko auzokideak ere gerturatu dira, eta bueno, beste hainbat eta hainbat gente, ¿eh? Eta horrela, bueno, komentatzearren, ba, hori, ¿eh? Egon diren, ba, leloak edo, esan bezala, ba, izan dira, gehien bat, Saniko kide honen askatasuna eskatuz. Eta bukaeran, kontzentraren bukaeran, komentatu da pixka bat, mutil honen egoera zein dan gaur egun. Eta nahi bau zuen, pues, esplikatuko dizuet horrela azkartxo batean. Bai, komenta izguzu, mesedez. Ba, antza, mutila bostegun gau erdian atxilotu zuten, taberna baten kanpoaldean zegoen ba, beste lagun batzuekin, poliziak gerturatu zitzaizkien, eta hola, tipo, nahiko modu aleatorio baten edo, tipo, izan zioten zu, etorriko zara gurekin. Yeah. Eta ez zioten inungo arrazoirik eman, zergaitik atxilotzen zuten, eta 16 ordutara, epaile baten aurretik pasa zen, baina abokaturik gabe. Eta bista hori, eukizuen bista hori, izan erabakitzeko epaileak horrekin erabaki behar zuen, ea atxilotzea luzatuko zion edo ez. Eta azkenean ba erabaki du, bai ez luzatuko dio, luzatu egin dio atxilotzea. Eta astelenera arte, pues, gainera ezingo du, ora, claro, momentu horretan ez zeukan joan zen hori abokaturik gabe, baina orain bai badauka ba, hola, ordezkatuko duen abokatu bat. Baina astelenera arte epaitegiak egon dira, bueno, azkenean ba, Alemaniako gobernuak antza erabaki du epaitegiak itxiko zituela, eta hori astelenera arte ba, ezingo da egin inungo mugimendurik edo. Bere abokatuak eskatuko duena da epaiketa azkar bat egitea, eta horren erantzuna epaileak eman beharko luke 15 egun baino lehen. Orduan printzipioz, ba hori, astelenetik aurrera 15 egunetan, edo 15 egun hori baino lehen, jakin beharko litzateke, ea epaiketa azkar hori egiten dioten edo ez. Hori dela eta, beren lagunek komentatu digutena da, ikusten dutela ba, gauza korrela, lau hipotesi, ez, planteatzen dituzte, ba, euretako bat da, epaiketa azkar hori egin aurretik edo egingo den erabaki aurretik askatzea, izango litzateke aukeretako bat, gero, bigarren aukera, epaiketa azkarra egitea, eta horren barruan, ba, bi aukera, ez, ba, erabakitzea aske ustea, edo erabakitzea atxiloaldia mantentzea, eta azkenengo hirugarrena izango litzateke, ba, hori, epaiketa azkarrik ez egitea, eta pues, bat edakin noizko jarriko lioketen epaiketa, ba, Saniko kide honi. Eta gero, bebai, bueno, irratian komentatzen ibili zarie, baina gogoratu digute, hori, astelenean, amarrean, Zazpiter dietan kontzentra egingo dela Levante plazan, San Ignacio auzoan, eta gero auzo bira bat dagoela antolatuta, arratzaleko sortietarako. hori ze, giro berotua Bilbon, Hamburgoko kumbrea dala eta ekintza horretaz gain egongote da beste ekintzarik edo, bakizu? Ba, komentatu digutena da, seguramente urrengo astean zehar luzatuko direla bestelako deialdi batzuk edo agian irakurketa sakonagoak. Ja. Ez, ba, geogeiaren kontura mobilizatzen ari zen jentea, ez, edo bentsat gauza goik antolatzen ibilian jendeak, ba, datorren astean pues, erabakiko du edo planteatuko dituzte bentsat, ba, beste gauzatxo batzuk egitea. Bale, zelan jakin handau gure entzulegoak ze kintza erango diesan, ingo diesan edo, zelan jakin aldabie ze kintza hauek? Ba, egia esan, pues, akigu uda etortzearekin batea gauza batzutan despiporratu egiten direla, bai, egiten, baina bai. Ba, geogeiaren kontrako herri ekimen honetan buru belarri diren kideak, ba, erabiliko dituzte, ba, bai euren sareak, bai beste kolektibo batzuekin dagoen harreman sarea eta barreta bar, ba, jakinarazteko eta imaginatzen dut, guri belduko zaizkigula eta irratian ere emango dugula, ez, bentsu webgunearen bitarte zorren berri, ez dakit, ba. Bai, egon ziur horretaz. Ba, bueno, horretzek izango dira, aukerak. Aukerarik onena nik uste seguramente astelenean gerturatuta elkarredatzera, San Ignazioen egingo den elkarredatze horretara, ba, seguramente hor dia gauza konkretua goren bat edo zabalduko dela. Ederto, baina hori nire aldetik hipotesi bat da, baina. Bai, baina, bueno, dinogun aurrengo kontzentran astelenean, ba, emango dizela igual etorkizuneko ekintzen barri zehatzago bat edo, ez da? Hori da, hori astelenean, zazpiterbietan San Ignazioko Levante plazan. Hori ze, ba, gonbidatute zauzi edanok, eta, bueno, beste barik, ba, badakizue irratitze bere denpora dauko zela, eta, ba, gure irratiko kide honi, ba, gurre mon behotxagu, bai, beste zeo zer, kide? Ba, ez nire aldetik behintzat ez. Bueno, ba, gure aldetik musu handi bet eta laster gauz. Bale, eta eskerrik asko. Bai, barri, zeu egin asko. Indago lanatik, agur. Gero arte. La cadena al carbón hasta llegar a la energía y vemos como en el norte pues están un poco comprometidos con el cambio climático, pero también es la manera de poder denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en nuestro territorio. Comienzan a llegar los participantes de la cumbre del G20 que va a comenzar el viernes en Hamburgo. El presidente chino Xi Jinping se encuentra desde esta mañana allí, mientras el gran protagonista Donald Trump va a pasar antes por Polonia, por Varsovia, donde le esperan esta tarde. Esplorazioaren, lapurretaren eta zapalketaren ordezkariak Hamburgon batuko dira uztailaren 7an eta 8an. Eta informazio horrek asola behar aldigu. Del 5 al 8 de junio, miles de personas van a participar en contracumbres, acciones y manifestaciones en contra de las políticas asesinas del capitalismo. Horregatik, larun batean, 8an, Irola Irratiak saio berezia antolatu du arratzaldeko 6etatik 8etara. En colaboración con la Radio Libre de Hamburgo, FSK, haremos un programa especial el sábado 8 de 6 a 8 de la tarde. Ongi etorri infernura. Geogeia akatu. El lunes 10 a las 8 de la tarde y el martes 11 a las 9 de la noche. Let us meet the point, welcome to the hell dark. Bueno, ba, hori izan duzue apur bet oroitzeko datak, astelena 10 guerdiko 3etan eta aste artea 11 gabeko 9etan izango diez saio honen errepikapenak eta bueno, entzungai izango duzuela beti gure duzuen momentuen eta gure duzuen lekuen irolairratia.org gure webgunean. Eta, bueno, beste barik, hau izen da gure saioa, atxinen bi ordu terdiko saioa urtean da, eta nahiko polito txue, nahiko polite, ¿se uste zu, Mikel? Esto ha sido una gozada poder retransmitir aquí y estar en contacto con los compañeros en Alemania. Esto debería hacerlo nuestra radio más a menudo, lo que pasa es que, claro, no siempre hay un G20 en Hamburgo, ¿no? Y esperemos que no haya muchas veces, porque si no la ciudad va a acabar en la llama total. Slap up Satan, then return to heaven where Scott LaRock is waiting. Resurrection, just like my brown complexion. When I speak, I don't need protection from the heat. I walk these streets and I'm quick to hit first. Throw on any beat, I'll be quick to spit first. And rip town, I take one look around. And all you hear is get down, get down, get down. Knowledge reigns supreme, I stay on blast. That's why these rappers want me to go on last. That's the truth, that's the fact, that's the deal. Forget sex appeal, my tech is real. And my rep is real, K.R. What happened to me? And I didn't care. But you, we would zigzag away through the bottom. Esto es La Irola Irratia. Encantados de teneros aquí tan cerca y tan lejos a la vez. Os dejamos con El Desenterrador. Esto es el 107.5 de la FM. And watching for pigs on the wing.